Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos a todos, soy Elena. Y yo soy Rodrigo. Después de esa entrada que nos ha dado nuestro director Juan Cabezas, vamos a analizar una historia que hemos encontrado en alhama.com. Efectivamente. Nos vamos a la sección Noticias de Alhama, a un artículo que firma Pedro Martín Fernández y la verdad es que es una de esas iniciativas que apetece mucho contar. Sí, totalmente. El protagonista, o bueno, los organizadores, son el Club Alhama Cycling. Han preparado una marcha solidaria para ayudar a un pequeño, a Francisco Moles Rivera. Más conocido por todos como Super Francisco, un apodo muy cariñoso. Desde luego. Y esto, como decías, es mucho más que un evento de ciclismo o una carrera. Sí. A ver, vamos con los datos prácticos para quien quiera sumarse. La marcha es el sábado 20 de diciembre. A las 6 de la tarde. Y sale desde el Paseo del Cisne. Está pensada para que vaya todo el mundo de todas las edades. Pasa por el barrio árabe de Alhama, sube hacia la zona de las cuatro esquinas. Y termina en la placeta. O sea, es un paseo por el corazón del pueblo, por su historia. Une la solidaridad con la identidad de Alhama. Es una idea fantástica. Y además, han añadido un detalle muy navideño que me ha encantado. El de los gorros de Papá Noel, ¿verdad? Ese es. La inscripción es simbólica. Son 5 euros. Y con ella te dan un gorro. Es que es un puntazo. Conviertes una marcha solidaria en una marea roja, festiva, que llena las calles de color. Le quita cualquier dramatismo y lo convierte en una celebración. Totalmente de acuerdo. Y no es la única forma de colaborar. Que eso también está muy bien pensado. No, claro. Aparte de la inscripción, habrá una hucha solidaria para quien quiera hacer un donativo. Y luego está lo más especial, yo creo. La carpa informativa donde estará la familia. Justo. Y no solo estarán allí para informar. El padre del niño va a poner a la venta trabajos de artesanía que hace él mismo. Es que eso lo cambia todo. Ya no es una donación anónima. Exacto. Te llevas a casa algo hecho por la misma familia a la que estás ayudando. Es un apoyo, pues, mucho más directo y personal. Sí, sí. Un círculo perfecto de colaboración. Y esto nos lleva a pensar en el club, en Alhama Cycling. Esta marcha es su forma de cerrar el año 2025. Podrían haber hecho cualquier otra cosa, una cena de club, una carrera interna, pero eligen esto. Y eso dice mucho de ellos. Demuestra que entienden el deporte como una herramienta para unir a la gente, para ayudar. De hecho, ya están preparando los proyectos de 2026. Un gran ejemplo, la verdad. Para quien quiera consultar más detalles sobre el recorrido o el evento en sí, toda la información está en alhama.com. Pues sí, es una de esas noticias que te reconcilian un poco con todo, ¿no? La fuerza de la gente unida por una buena causa. Sin duda. Y con esa reflexión tan positiva, terminamos este comentario. Nosotros seguimos trabajando para traer más información, mientras Juan Cabezas desde la dirección técnica ya nos da paso a la sintonía de salida. Hasta la próxima. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.